Hola, los saluda Adrián Muñoz, gracias por escuchar Radio Santa Ana. Bienvenidos a este humilde segmento Recursos, Cursos y Discursos, un segmento para la comunidad que por medio de entrevistas a organizaciones, fundaciones e individuos damos a conocer los servicios y recursos que existen a la mano de nuestra comunidad. Hoy está con nosotros Karina, que es directora del Hands Together, y ella nos va a decir qué es Hands Together. Muchas gracias por la invitación y por tenerme aquí hoy. Mi nombre es Karina Chávez. Yo he trabajado en la escuela Hands Together ya por 9 años. Empecé como maestra y en los últimos 2 años me convertí en la directora del centro. El centro allí ha estado desde el 2000. Desde el 2000. Yo empecé allí en el 2005. Antes de eso, he trabajado en otras escuelas preescolares aquí en la ciudad de Santa Ana. Esta es la primera escuela donde he trabajado que es de bajos recursos, que ayuda más a la comunidad. Las otras han sido más privadas, donde se cobra. ¿Qué es Hands Together? Ok, Hands Together, la organización, es trabajando con la comunidad. Tenemos mucha familia que vive alrededor de nosotros, donde nosotros estamos. Tenemos 2 escuelas. Abrimos otra escuela en el 2007, me parece, que es nomás una escuela preescolar. Entonces, esa escuela, permite ayudar más familias de bajos recursos con el programa que nomás es preschool, que es de 3 horas. El programa de que es Hands Together ayuda a familias que están trabajando, estudiando o una combinación de las 2 cosas. ¿Qué personas son las que califican para poder tener ese servicio de bajo costo? Las familias tienen que aplicar. Cuando aplican, se les pide el tamaño de familia, les pide los ingresos de la familia, si es mamá soltera, nomás de ella, si es la pareja de la pareja, y también se les tienen que calificar los niños por edad. Como es un programa preescolar, tienen que cumplir los 3 años antes del 1 de septiembre. ¿Sí nos puede decir la ubicación donde se encuentra Hands Together? Tenemos 2 centros. Hands Together Literacy Center está en el 609 North Spurgeon Street en Santa Ana. El otro centro, que es Hands Together, a Center for Children, ese está sobre la Main y la Bush, es 201 East Civic Center Drive. Estamos cerquitas uno del otro. Si quieren información en para cualquier centro, pueden llamar al 714-479-0294, que es la oficina principal. ¿Y alguna página web? HandsTogether-SA.org. ¿Algún recuerdo bonito que tengas de Hands Together en estos últimos años? Más que nada, es muy bonito cuando los papás regresan a nuestro centro, y más cuando tienen más familia y vienen para atrás con nosotros a inscribir a sus niños otra vez por la experiencia que ellos tuvieron la primera vez con su primer hijo. Hemos tenido papás que ahorita, este año, tenemos una niña que tiene una hermana de 15 años y estuvo en Hands Together cuando recién empezó el centro, y trajeron a su niña para estar con nosotros otra vez, a la chiquita. Siempre es algo bonito sentir que los papás se van contentos y que regresan con nosotros después de tantos años. ¿Qué tan importante es trabajar con la comunidad, ustedes como organización? Bueno, nosotros trabajamos mucho con la comunidad en el que referimos a los papás ya para servicios cuando los papás los piden, ya sea por comportamiento de los niños o que necesitan algo médico o cualquier cosa que ellos necesiten, nosotros tenemos conexiones con diferentes organizaciones en la comunidad donde nosotros podemos mandar a los papás. Y entonces es, para nosotros es bueno conocer quién está alrededor de nosotros, porque muchos de nuestros papás son de la misma comunidad que no manejan o que están en el bus o caminan a donde tienen que ir. So, tenemos que saber dónde están las cosas alrededor de nosotros. Mi estatus sí. no es migratorio, no es legal. Yo, yo calificaría en su... ¿Yo sería viable para su para los servicios de bajo costo que tiene Hands Together? Sí, no los fijamos en eso. Sí hay papeles, es un programa del Estado. Uh-huh. Sí es programa del Estado y sí piden documentos para comprobar toda la información que ustedes los están dando, pero si no tienen el seguro, porque en unas páginas sí piden seguro, no lo tienen que dar. No, eso no afecta la aplicación, no... No afectaría nada si no es residente legal. Si yo tuviera récord criminal. No. Lo único donde nosotros pedimos cosas es como si los papás están separados. Y si tú tienes custodia de tu hijo o hija, ya es cuando nosotros pedimos copias de eso para nosotros seguir lo que dice. O si hay un restraining order contra la mamá o el papá, pedimos copia por si acaso el papá llega o la mamá llega y trata de recoger al niño, nosotros seguimos los papeles legales. ¿Han tenido alguna mala experiencia respecto a eso? Hemos tenido papás que tienen restriction order, pero nunca ha sido un problema donde tenemos que llamar a la policía o cualquier cosa así. Regularmente los papás trabajan con nosotros. Nosotros cuando empezamos el año escolar nuevo, tenemos una orientación con los papás y les explicamos a los papás que están registrando a sus niños, trayendo esos papeles, nosotros los seguimos. So, no estamos de que, esta semana sí puede, para la otra no, es lo que esté en escrito. Saber si ustedes ofrecen ese tipo de servicio para poder darme clases cómo tratar a mi hijo. Hemos traído organizaciones de la comunidad a dar clases, dependiendo los temas que piden los papás. Muchas veces es el desarrollo de los niños, cosas así, si damos clases durante el año. También tenemos a Family Coordinator y ella se encarga de hablar con los papás si las maestras notan que tal vez el niño tiene un problema con el lenguaje. Ya ella le pone un paquete a los alista un paquete para los papás donde puede llevar a su hijo donde es de bajos recursos o que tome Medi-Cal donde no le vayan a cobrar. Sí, estamos aquí con Karina Chávez. Ella es directora del Hands Together. Se encuentra en el 201 Civic Center Drive East, Santa Ana, California, 92701. Y el número de teléfono es el 714-479-0294. Karina, tenemos audiencia que nos están escuchando aquí en Radio Santana. ¿Algún mensaje en particular que le quieres dar a nuestra comunidad? Más que nada, hay muchos servicios ahí que podemos dar para los niños. Como les dije, tenemos dos escuelas preescolares. Tenemos para papás que no trabajan, papás que sí trabajan. No se esperen hasta el último momento para buscar esos servicios para inscribir a sus niños porque los fondos luego se acaban. So, si están interesados, siempre llamen. Podemos ponerlos en lista de espera para el año que viene o como hay espacios disponibles. ¿No puedes hablar un poquito más de Karina? Yo crecí aquí en Santana. Nací en Long Beach, pero soy de aquí de Santana. Mis papás hemos vivido aquí por la calle Segunda por más de 30 años. Estudié lo que es la prepa aquí, high school, en Valley High School, y luego fui a Cal State Fullerton, donde agarré mi bachelor's en Child and Adolescent Development. De allí, desde que estaba en mi último año de high school, empecé con las clases de ROP, Careers for Children. De allí empecé a trabajar en la primera escuela preescolar y de allí he trabajado en 4, donde he durado más es aquí en Hands Together. Wow. ¿Y dónde son tus padres, Karina? Mis papás son de Michoacán. Yo sé que en estos 32 años que tienes tú, la vida te ha enseñado algo muy bonito, algo muy padre, algo bien. Algo que digas que te haya marcado tu vida y que digas, yo pienso que alguien le puede interesar lo que yo aprendí de la vida o lo que la vida me ha enseñado. Yo creo que más que nada han sido los maestros que he tenido. desde chica yo siempre he querido ser maestra, pero empezando en la primera escuela, yo creo que en la primera escuela preescolar donde empecé fue una buena experiencia para mí, que de allí yo me quise quedar con esta edad de los preescolares, los niños chiquitos. Y aunque mucha gente lo ve como que nomás estamos cuidando a los niños y no les estamos enseñando nada, no es el caso. Y nosotros sí estamos trabajando con estos niños y sí los estamos preparando para el kinder. Y yo creo que esa pasión que tengo para trabajar con estos niños vino de los maestros que yo tuve durante el tiempo que yo estuve estudiando. ¿Algo más que quieras incluir, Karina? Más que nada, gracias. Y a los papás que están escuchando, llámenos. Somos un servicio de bajos recursos donde pueden calificar de gratis o a tener una tarifa muy baja. Somos conocidos en la comunidad. Muchas personas aquí alrededor sabemos quién es Hands Together. So, cualquier cosa, llámenos y podemos darles más información. Ok, pues sí, aquí está el número de teléfono, que es el 714-479-0294. Y hay una página web. La página web es www.handstogether-santana.org. Y pues gracias, Karina, por haber aceptado la invitación, por estar con nosotros. Y pues yo pienso que es todo. Gracias y hasta pronto. Gafakao.